y qué nos puede impactar a nosotros cuando vayamos a sus países. Como Ana moderará luego el debate, pues os explicará un poquito, os los presentará y luego cuando os expliquen un poquito sus experiencias, pues podéis preguntar. La segunda parte, vamos a hacer un concurso súper divertido. Es un trivial adaptado por Michelle, aquí presente, que lo dirigirá ella y nosotros haremos de azafatas. Tendréis unas diapositivas que estarán numeradas y os daremos una hojita donde tendréis un cuadrante que tendréis que decir la respuesta correcta a la diapositiva. Solo al final del concurso es cuando recogeremos esa hoja y veremos cuál ha sido el grupo ganador, porque lo vamos a hacer por grupos. Tiene un premio metálico, de dinero en efectivo. La tercera parte consiste en una pequeña introducción a un baile que se llama Tintán, un baile de danza, un baile tradicional aragonés del Alto Aragón, que os lo introducimos hoy porque el viernes, el día del encuentro, al final del baile lo vamos a bailar todos los participantes. Imaginaos casi 300 o 400 personas bailando el Tintán. Entonces, nosotros, desafortunadamente, todavía no lo hemos ensayado. Vamos a aprovechar esta tarde para enseñaros un poquito los pasos, ¿vale? Y finalmente acabaremos con el concurso gastronómico de los platos que habéis traído, autóctonos y de otros países, que tiene también tres premios. Primer premio, segundo y tercero. Y así acaba la jornada. Bueno, pues que os guste. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar un pequeño debate, va a ser breve. Solamente nos van a decir un poquito qué es lo que más les llamó la atención cuando llegaron aquí y qué creen que nos sorprendería especialmente si fuéramos a vivir a sus países, para que nos pongamos un poco en su piel de las dificultades o ventajas que tienen cuando han llegado aquí. Tenemos representación casi de todos los países. Entonces, les voy a pasar el micro para que se presenten ellos mismos. Ella es Afifa y es de Túnez, ¿vale? Sí, me llamo Afifa, buenas tardes a todos. Me llamo Afifa, soy tunecina y vivo aquí en Ocuarte casi 4 años ahora. Tengo 2 niños, bueno, estoy casada, tengo 2 niños. Hola, buenas tardes, que me llamo Zahur y soy de Marruecos. Llevo 5 años, estuve en Caspe y ahora estoy en María de Huerva. Y estoy casada y estoy esperando un bebé. Y gracias. Y nada. Gracias. Hola, me llamo Bram, soy de Holanda y vivo aquí pues desde hace 12 años, me parece. Y pues eso, aquí sigo. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Mas, soy de Senegal y llevo aquí 1 año y medio solamente. Gracias a todos. Hola, soy Miriam y soy de Nicaragua y llevo 2 años y medio aquí. Hola, buenas tardes. Soy Silvia de Diego y vivo 45 años aquí. Perdón, que soy chilena. Bueno, mira, hace 45 años cuando llegué aquí que estoy casada con un español, un soriano, para más. Entonces hace 45 años lo que más me llamaba la atención era que la gente era todo igual. Por ejemplo, una chica que estaba en la escuela de derecho se juntaba con una chica que iba a limpiar. Y nosotros, pues en América es que eso no se usa casi. Las clases sociales son o alta o baja y no hay más. Y entonces, pues eso es lo que más. Mi país es muy bonito, pero es un país de terremotos. Porque yo viajé el día 8 de enero y he estado 3 meses allá, así que me tocó el terremoto del 27 de febrero. Es algo horrible, desde luego. Ya había pasado otro terremoto, pero después de tantos años me había olvidado. es algo que no te puedes imaginar. Te entra una congoja terrible porque fue de noche, entonces pues no sabes si se ha caído la casa del lado, si se han caído las demás. La de mi hermana, gracias a Dios, no le pasó nada, a nosotros tampoco. Pero claro, te ves a lo mejor que eran las 4 menos 25 de la mañana y ya habíamos estado viendo hasta las 3 de la mañana el Festival de Viña del Mar, porque estaba en época de festival y había cantado que el cantante Rafael, Rafael de España le llamamos nosotros en Chile, cantó el cantante Rafael y creo que no se va a olvidar en su vida de ese día, porque estando cantando, de repente se veía una cosa blanca que salió y era un diente que se le escapó. Llevaba un diente y se le escapó el diente. Después lo andaban buscando. Y después, cuando terminó, era a las 3 de la mañana, estuvimos con mi hermana hasta las 3 y 10, y a las 4 menos 25 estábamos durmiendo cuando empezó el terremoto. Y lo que decían en televisión era que el cantante Rafael dice que nunca lo habían visto tan blanco, del susto que pasó. Estaba fuera del hotel en Viña del Mar y dicen que estaba en pijama, en la acera, sentado, pero dice que ni hablaba siquiera. Entonces, pues, yo entiendo que una persona que no lo haya pasado, yo entiendo la congoja que se siente y en ese momento, por ejemplo, a mí me pasa que yo me quedo tan tranquila que después me viene todo lo demás. Porque yo con la nieta de mi hermana me senté en un sillón y esperé, no sabía si se iba a caer la casa o el ruido tan grande que viene del suelo, no sabes si se te va a abrir la tierra o no. Y es una experiencia bastante grande. Pero el día que yo ya me descompuse bastante fue el día que entró el presidente, el nuevo presidente que tenemos en Chile. Y ese día que estaba el príncipe, que lo habréis visto muchos, ese día fue horrible también el temblor tan fuerte. Yo ese día sí, que le había llevado a mi sobrino una Virgen del Pilar y os juro que me cogí a la Virgen del Pilar pidiéndole por favor que parara. Y ya pues, oye, menos mal, fue en el sur de Chile otro terremoto que fue de los más fuertes que ha habido. No ha habido muchos muertos porque el país está más o menos ya concienciado que todo lo que se tiene que hacer es asísmico. Bueno, no os cuento más porque es muy triste. Hasta ahora. Gracias por oírme. Madre mía. Un año y medio. Sí. Pues nada. Nada. Nada. No, yo creo que no, ¿No? Yo creo que no. Porque en mi país hay gente buena. Aquí también veo la gente muy buena también. Pues la cultura es un poco diferente, pero estoy practicando mi religión también. ¿Puedes hacer todo? Sí. ¿Puedes hacer todo igual? Sí. ¿Qué es lo que más echas de menos? Mi familia y mi país. ¿Tu familia y tu país? Sí. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, lo que más me llama la atención en su día, pues hace 12 años, pues sobre todo los precios, que era muy barato todo, que esto, no, pero comparado con ahora es igual, que en Holanda los precios están iguales, y hace 12 años era baratísimo. Y luego el Ebro, que lo llamáis río, y me venían a decir, tenemos aquí un río muy grande que se llama el Ebro y tal. Y fuimos a ver el Ebro y dije, pero esto será la parte más pequeña. No, es que aquí es donde más ancha es. Y a mí, pues me parecía un canalío, vamos. Aparte de que no había agua casi. Y no había barcos. Que no se usaba para transportar cosas o lo que sea. Me quedé un poco así como que vaya río. Bueno, los grandes que tenemos, a ver, pasar Rin, por ejemplo, por Holanda, o al Maas, y entonces son muy grandes y llegan hasta República Checa, incluso con la mercancía y tal. Bueno, yo tenía otro concepto de agua, vamos. Sí, es, además, como aquí están seca, seca todo, pues me quedé un poco... Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué crees que nos sorprendería? Pues os sorprenderían las bicis que hay. Que hay tantas bicis que... Además, los turistas nunca saben distinguir entre el carril bici y la acera. Y luego, pues es que tenemos una manera de comunicarnos, vamos, un poco directo. Somos muy directos. Y fuera del país, normalmente, lo llaman más bien borde. Entonces, sí, y tiene razón en el sentido de eso. Pero bueno... Pues eso. Bueno, y, yo voy a decir lo que más me gusta aquí en España, porque es la enseñanza de los colegios, de los institutos y los profesores, porque aunque cuesta mucho de entrarme en una clase que no sé nada de español, pero con tiempo he estado mejorando. Y lo que más me gusta mucho y lo que no me gusta en mi país, por ejemplo, las clases, en nuestro país hay 40 personas o más, 40 alumnos que están en clase y, por ejemplo, los primeros enteran y los últimos nada. Y aquí en clases son muy pocos y no te deja el profesor hasta que te explica todo y te ayudan, te apoyan y de todo. Y aquí tenía amigos y me han ayudado mucho, aunque no sabía nada de español, me han ayudado mucho. Y también los derechos de las mujeres aquí, lo que más me gusta, aunque esto espero que más unos años más adelante que va a mejorar en nuestro país. Y nada. ¿Hay alguna marroquí aquí? ¿Qué escucha? Ya lo sé. Así que... Aunque digo la verdad. Y eso es lo que... He venido de 17 años aquí. Bueno, eso es lo que sabía de mi país, aunque he aprendido mucho ahí y aquí también. Y nada. No te entiendo la pregunta. ¿Qué crees que yo, que me extrañaría a mí de tu país? Ah, vale. Que son muy amables. ¿Son muy amables? Sí. ¿La amabilidad? Sí, y también, también te apoyan, te ayudan y de todo. Bueno. ¿Qué tengo que decir? Bueno, es que en mi país, que ahora acabo de decir el sur, que las mujeres tienen mucho derecho aquí o algo así. No, a mi país igual casi, porque en Túnez también las mujeres tienen muchísimos derechos. Una cosa más es que aquí en España los hombres no se pueden casar que son con una sola mujer, igual aquí, allí, en mi país, sí, igual. Ah, sí. Sí. Por eso digo... De África, por eso ellas están juntas, sí. Porque en Marruecos todavía la mujer está mucho más sometida, pues un hombre puede casarse con más mujeres, sí. Y sin embargo en el país de África, que también es África... aunque es musulmán, pero... Es mucho más avanzado el, ya en ese sentido. Sí, es que el Islam da la derecha al hombre que de casar a cuatro mujeres, pero sí. Bueno, en Túnez... No se puede. Muy importante. Bueno, claro. Para que alguna mujer española quiera casar con un hombre tunecino, una... Qué bien. Qué bueno, qué tranquila, que no hay problemas. Bueno. Bueno. ¿Y qué crees que nos llamaría la atención a nosotros? Bueno, está muy occidentalizado Túnez. Eso sí. Sí. Es no, bueno. Que es un país muy pequeño. Eso. Que es un país muy pequeño. Ajá. Sí, muy pequeño. casi pequeñísima, de África. Es más pequeña. Sí, pero muchos idiomas en Túnez hablan mucho, francés, español, no, perdón, inglés, alemán, italia, italiano, esos. Bueno, nada, pues más. Gracias. No me he dicho. Solamente, ¿cómo te llamas? ¿De qué país eres? Bueno, buenas tardes. Me llamo Melika, soy argelina. Bueno. ¿Y qué te llamó la atención cuando viniste a España? No me he dicho. Sí. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Tengo 5 años y medio. 5 años y medio. Sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más te gusta? Sí, me gustan muchas cosas. No hay mucha diferencia en mi país. ¿De Argelia aquí, sí, no? No hay mucha diferencia, porque Argelia es también un país. Bueno, sí. ¿Culturalmente no has notado mucho? No, sí, culturalmente, pues nosotros, la religión, hay muchas cosas diferentes. Sí. Porque hay cosas diferentes, hay muchos, es verdad. Pero. ¿Te has adaptado bien? Sí. Ya está, todo muy bien. Sí, pero me gusta España. La gente, hay muchas gentes muy buenos. Hay, no es mucho, pero la mayoría. La mayoría. De la gente te gusta. Sí, me ayudan mucho. ¿Me veces, sí. Muy bien. Vale. Bueno. Muy bien, perfecto. Ella es Natalia y es de Rusia, ¿vale? Preséntate. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Que estoy aquí hace 10 meses. 10 meses. No habla mucho. Poco tiempo aquí, pero veis lo bien que habla, ¿no? Sí. Muy interesante en español, un poquito diferente, cultura. Muy diferente de Rusia. Sí, gente más amable. La gente es más amable. Sí, de eso hemos hablado mucho, ¿sí? Sí, mucho más fiestas. Hay muchas fiestas. El bar me gusta, mar, playa. ¿Le gusta Mediterráneo? A Natalia siempre le llama la atención que aquí comemos mucho pescado porque hay mucho mar. Y sin sí, embargo, que es tan grande diferente que el comida. Pescado casi no llega a ningún sitio del interior. Muchas bonitas cosas, muchas bonitas. Comida bonitas. Me gusta España, ¿eh? ¿Te vas a quedar? Sí, sí. Pero cuéntales también por qué te vas a quedar. ¿Hay algo por allí que también? Cuéntales por qué te vas a quedar. Mi novia. ¿Su novio? Mi novia es español, sí. Aquí estoy estudiando español. ¿Estás estudiando español? Sí. Perfecto. ¿Vale? ¿Queréis preguntarme?